¿Quieren aprender un canto nuevo? ¡Sí! Bueno, pero este cantito tiene dos enseñanzas. La primera, solo el que sea como uno de estos pequeños entrará al reino de los cielos, dice el Señor. ¿Empezamos? ¡Sí! Hace mucho tiempo malos hombres se portaron. El Señor se molestó y envió un chaparrón. Pero los animalitos no tenían culpa ninguna, y Dios dijo a Noé que construyera una barca. Hace mucho tiempo malos hombres se portaron. El Señor se molestó y envió un chaparrón. Pero los animalitos no tenían culpa ninguna, y Dios dijo a Noé que construyera una barca. Salen los cocodrilos y el orangután, un par de serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ve a los dos micos. Están los cocodrilos y el orangután, un par de serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ve a los dos micos. ¿Les está gustando el cantito? ¡Sí! A ver si es cierto, primera enseñanza. Bien, segunda lección. ¿A dónde se subieron los animalitos? ¡Al arca de Noé! Hoy hay una nueva arca que se llama... ¡Jesús! ¿Y quiénes nos subiremos? ¡Todos nosotros! Cuando los animalitos subieron a la barca, Noé miró hacia el cielo y vio un gran nubarrón. Los grandes goterones empezaron a caer. ¡Señor, Señor! ¡No puedo más! Cuando los animalitos subieron a la barca, Noé miró hacia el cielo y vio un gran nubarrón. Los grandes goterones empezaron a caer. ¡Señor, Señor! ¡No puedo más! Están los cocodrilos y el orangután, un par de serpientes y el águila real. El gato, el topo, el elefante, no falta ninguno, tan solo no se ve a los dos picos. Y están los águila real.